hablar sobre el pobre rendimiento académico de América Latina que revela un informe de la OCDE. Los expertos llevan años advirtiendo que la educación en América Latina tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los informes que se realizan sobre este tema. Esta vez es un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, basado en los datos de los 64 países participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, el que señala que la región está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. De hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, se encuentra entre las 10 cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia y la lectura. Los 4 países sudamericanos junto a Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania, Kazajistán son los que presentan mayor cantidad de alumnos de 15 años por debajo del promedio de rendimiento en matemáticas, lectura y ciencia. El informe de la OCDE, titulado Estudiantes de Bajo Rendimiento, ¿por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar?, se dio a conocer el día de hoy. El bajo rendimiento en la escuela tiene consecuencias a largo plazo tanto para los individuos como para los países. Los alumnos con un rendimiento bajo a los 15 años tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios y cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas, el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado, señala el estudio. ¿Cuáles son los resultados? A ver, uno que otro. Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la OCDE, tanto en lectura, 60%, como en ciencia, 68.5%. Además, el segundo peor situado en matemáticas, 74.6%, solo por detrás de Indonesia. Países de América Latina con menor cantidad de estudiantes que superan el promedio OCDE de rendimiento académico, por ejemplo, 27.4% Argentina, 26.5% Brasil, 22.9% Colombia, 19.7% Perú. Informe alumnos de bajo rendimiento porque se quedan atrás y cómo se les puede ayudar de acuerdo a este pronunciamiento de la OCDE 2016. Esa es la fuente. Colombia en lectura alcanza el 51% y en ciencia 56%. En matemáticas el 73.8% de los estudiantes se encuentran debajo del promedio de rendimiento. Mientras en el Brasil en lectura el 50.8% de los estudiantes no superan el promedio. En ciencia el 55% y en matemáticas el 68.3%. En Argentina en lectura no alcanzan el mínimo establecido, el 53.6% en ciencia, el 50.9% en matemáticas, el 66.5%. Todos los países latinoamericanos que son parte de este nuevo estudio están muy por debajo de la media de la OCDE en rendimiento escolar. Por ejemplo, Chile, Costa Rica, México son las naciones de la región que tienen menos alumnos con bajo rendimiento escolar, pero están entre las 20 con más estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo de la OCDE, que considera exigible a cualquier adolescente de 15 años en este siglo. La ciudad china de Shanghái, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Estonia, ostentan los mejores resultados en las 3 áreas estudiadas, con al menos un 85% de su alumnado por encima del promedio establecido. Depende o no depende la condición socioeconómica. Perú, Chile, Estados Unidos están entre los 11 países en los que la situación socioeconómica del alumno tiene más impacto en su rendimiento escolar según el informe de la OCDE. En Perú, tercero en este índice de desigualdad, un estudiante de 15 años con bajos recursos tiene 7 veces más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que otros alumnos en menores condiciones. De los países latinoamericanos que participaron en el informe, solo México y Argentina superan el promedio en relación entre la situación socioeconómica y el rendimiento escolar. En México, en el puesto 56 de este indicador, los alumnos con recursos más limitados tienen cerca de 3 veces menos probabilidades de alcanzar el nivel mínimo establecido por la OCDE que otros de condición socioeconómica más favorable. El estudio presentado por la OCDE sugiere políticas públicas para mejorar los promedios como la creación de entornos de aprendizaje exigentes, la participación de padres y comunidades locales, alentar a los alumnos a que aprovechen al máximo las oportunidades educativas y ofrecer un apoyo focalizado para los alumnos. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora, no sé por qué tú te cruzaste en mi camino.

Están escuchando Diversas Voces. Las mujeres han librado numerosos combates para que se les reconozca como iguales de los hombres en sectores de nuestras sociedades en los que domina el género masculino, como la política, el ejército, los sindicatos o los medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, esta lucha está lejos de haber terminado. ¿De qué se trata esto? Pues escuchemos. Los movimientos feministas han evolucionado en las últimas décadas. Este cambio se observa a nivel de la comunicación de algunas de estas organizaciones. Por ejemplo, en la publicación virtual Les Glorieuses, Las Gloriosas. Decididas a continuar su lucha, Las Gloriosas han publicado un manifiesto dirigido directamente a los medios de comunicación para que contribuyan entrevistando o citando a expertas en diferentes temas y no a una mayoría de hombres como ocurre actualmente. Rebeca Amselem, economista y una de las fundadoras de este diario digital. Con este manifiesto estamos diciendo que las mujeres constituyen la mitad de la población. El tema es que las mujeres representan 24% de los expertos citados en la prensa o en la TV y la radio, y representan 22% de los sujetos. Y el tema es que cuando están movilizadas por los medios es para estar una testiga o una anónima. Entonces, un papel que no requiere ninguna habilidad específica. Lo que queremos es que con este manifiesto, que los medios tomen la responsabilidad de llamar y de citar el mismo porcentaje de hombres y que de mujeres en la prensa, en la TV y la radio. Este manifiesto está dirigido a los medios de comunicación, pero en algunos días vamos a abrirla para toda la gente, para que juntos, periodistas y lectores, se juntan para la paridad. Para resumir, según Las Gloriosas, solo 22% de los temas que se publican en los medios de comunicación están relacionados con las mujeres. Y por si fuera poco, son muy pocas las expertas que son consultadas en las entrevistas. ¿Será porque hay menos expertas que expertos? Lo que vimos es que en Francia, por ejemplo, las mujeres están mejor educadas que los hombres. Por ejemplo, son el 63% de los graduados de licencia y 56% de los graduados en el Master 2. Lo que vimos es que hay el mismo nombre de expertas que de expertos. La paridad progresa, pero lentamente. Son menos representadas en las posiciones de responsabilidad. Por ejemplo, representan 39% de los puestos con responsabilidad en las empresas, pero también en la política. Por ejemplo, en los países europeos hay únicamente 5 gobiernos que tiene más de 40% de mujeres en el gobierno. No podemos esperar que haya la paridad perfecta entre los líderes empresariales ni entre nuestros elegidos sin la ayuda de los medios de comunicación. ¿Cuál es entonces la explicación? ¿Falta de visibilidad? Sí, está la verdad hasta el 2014, pero hay iniciativas interesantes que han surgido en los últimos años. Por ejemplo, dos periodistas franceses iniciaron una guía experto que lista a las mujeres reconocidas en sectores diversos como la política, la cultura o la economía. Y ahora este guía es un sitio internet. Entonces los periodistas pueden ir al sitio internet que se llama expert.eu y pueden encontrar a expertas en diversos sectores. Una otra iniciativa es un colectivo de periodistas que se llama Prenons la Une, como tomamos la una en castellano, y es un colectivo de periodistas que lucha para la representación de las mujeres. Entonces, hay iniciativas y si periodistas quieren encontrar a expertas, pueden encontrarlas sobre internet. El problema de fondo radica en el tipo de sociedad en el que vivimos, concluye Rebeca Amselem. El tema es que es una sociedad patriarcal y la gente que tiene las responsabilidades son los hombres y no las mujeres. Si queremos hacer de esa sociedad una sociedad con la paridad, debemos incluir todo el mundo con eso y los medios también. En Francia, apartando al primer ministro, el gobierno estaba integrado por 16 ministros, 9 mujeres y 7 hombres, más los secretarios de Estado que contaban 7 mujeres y 9 hombres. Pero la dimisión el pasado 27 de enero de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, desequilibró la paridad.